Hola a todos. Bueno, primero saludarles y agradecerles el espacio. Mi nombre es Florencia, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Río Negro. Este año, junto a muchos compañeros, estamos cursando el taller de planificación en el sistema productivo, cuya docente es Cristina Cabral. Y todos los años, en el marco de esa materia, se diseña y se coordina el encuentro ida y vuelta. Los invitamos a que puedan formar parte de este proyecto ingresando a nuestras redes, buscando ida y vuelta en Facebook, en Instagram. Ahí invitamos a los productores a que puedan presentarse, a que puedan dar a conocer sus proyectos y a darles un espacio para que puedan contar con las vivencias dentro de este contexto de pandemia. Y todos los años, en el marco de esa materia, se coordina entre estudiantes, entre los actores que forman parte de la economía social solidaria, miembros de la comunidad. Lo que se hace en general son una serie de charlas, mesas, debates. Se hace una feria en la cual asisten productores que se identifican con los valores de este tipo de economía y se realiza, y ese es el cierre de la actividad, esa feria. Bueno, este año nos encontramos organizándolo de otra manera por la situación por pandemia mundial que se reflejó en todos lados. Entonces lo que elaboramos fue una propuesta comunicacional en la cual lo que hacemos es visibilizar el rol de la economía social solidaria, de cómo sigue funcionando en este contexto. Y por eso el nombre de esta edición es Reinventando la Trama Solidaria. El cronograma básicamente consiste en, a partir de la virtualidad, poder visibilizar los actores que forman parte de esta trama de economía social, poder visibilizar algunas problemáticas que presenta esta pandemia, pero principalmente poder visibilizar que la economía social no se detiene, que detrás de cada familia o de cada persona que integra esta trama, hay una economía que sigue siendo sostenida. Al mismo tiempo, consideramos que es una parte muy grande de la comunidad, o sea, no solo sostiene economías de personas y de esta economía solidaria, sino que la economía solidaria sostiene también a la comunidad, como es un ejemplo, puede ser el de los productores agroecológicos en este contexto, que se han movido un montón. Entonces, los invitamos a que puedan formar parte de este proyecto ingresando a nuestras redes, buscando ida y vuelta en Facebook, en Instagram. Ahí invitamos a los productores a que puedan presentarse, a que puedan dar a conocer sus proyectos y a darles un espacio para que puedan contar con las vivencias dentro de este contexto de pandemia.